FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no trabajamos únicamente con la palabra, sino con los símbolos. Las palabras nos permiten construir una simbología. Las frases hacen que el lenguaje sea más cercano a lo que vos pensás o más lejano sin que se persiga una intención, por lo menos de nuestra parte, de convencerte respecto a lo que pensamos o lo que decimos, lo que informamos o aquello que ponemos al aire que no tiene que ver con nuestra opinión, sino con la de funcionarios, dirigentes, referentes, personas comunes. Por lo general, lo agradable o la intención versa sobre aquellos que viven en el anonimato y que no piensan en las marquesinas que ofrece la política de cabotaje. Como radio trabajamos así, como este programa, desde hace más de 8 años, 6 años en esta radio, pero es la palabra. Y desde allí se construye el mensaje y de ahí se le da valor a lo simbólico. Que cuanto más aquello que se expresa tiene un correlato con la vida fuera de la radio, porque no termina aquí, mejor aún en la búsqueda de la construcción propia. No hacia adentro, me refiero a aquellos valores que son disvaliosos y que solamente en un ejercicio de interrelación, de reflexión conjunta, de apertura a lo popular, pueden ser revisados, sin llegar con esto a la intención de cambiar nada, sino imaginarnos, pensarnos y actuar en un cambio. Vivimos en un tiempo de comunicación, de batalla de medios, de reordenamiento empresarial. Un tiempo donde la palabra es lo menos importante, tal vez. La búsqueda de esas combinaciones que hacen a la no reflexión o al no pensamiento, sino la simplificación para que en lo reducido sea absorbible. Y se queden muchos con lo que apareció en la red social, en esa cuenta o en la otra. En la virtualidad, que parece ser este tiempo de la virtualidad, de las grandes batallas en las redes sociales y las calles vacías. Enormes batallas y las calles vacías. Me decía Martín Raffo, cuando le pregunté al pasar en el momento que él se va y nosotros ingresamos, esto, este fenómeno de las redes sociales, y me apuntó él, claro, el cacerolazo, los cacerolazos fueron a través de la convocatoria de las redes sociales. Los indignados también en España. La revolución o la primavera que ha hecho caer a dictadores en el Asia y también. Pero ahí hay un componente en el caso que significó 30 años de permanencia en el poder y un amanecer por pretensión democrática, que además de la red social que convoca es la permanencia. Y lo que tenemos aquí es lo espasmódico, que podría construirse en cualquier dirección, tomando la red o las redes sociales como soporte de convocatoria, quedarse después en el lugar donde deba quedarse. De cualquier manera, el objetivo, por lo menos de esta radio y de este programa, no es quedarnos en el pasado ni decir se pueden utilizar mejores las redes sociales, porque está fuera del alcance. Eso no solamente sería imposible, sino bastante estúpido. No es algo para controlar. Quienes lo saben utilizar en función de los intereses, lo utilizan y hasta lo desarrollan. Pero las calles están vacías en la permanencia y en la continuidad. Se dice mucho por estas horas de todo lo que se construyó, lo que se obtuvo, los valores y las conquistas. Y ciertamente, al comienzo de esta era, yo expresaba lo que voy a decir a continuación, que la comparación que se iba a hacer respecto a la deformación de los 90 le iba a dar a Néstor Kirchner ventajas comparativas. Y vaya que si además de las ventajas comparativas, Néstor Kirchner introduce la reconstrucción de los símbolos, la revalorización de la historia, la búsqueda de un nuevo tiempo, y sin desearlo, seguramente, transformarse él en un referente que supera y que deja atrás al peronismo por cercanía generacional de los jóvenes que vieron en Kirchner ese dirigente que tantos años estaban esperando. Y entonces las jóvenes dirigencias, los militantes de base, los dirigentes que llegaron a cargos públicos, comenzaron a reproducir y siguen sosteniendo los elementos constitutivos que hacen al desarrollo y al avance. Asignación familiar por hijo, recuperación de los fondos jubilatorios que habían sido transferidos a los bancos, es decir, a las AFJP, recuperación de aerolíneas, Corte Suprema de Justicia, obras públicas, mejores industrias, inyección al mercado interno para que éste trabaje sobre el consumo y el consumo haga el crecimiento, capitalizar lo de la tasa china cada año para que la brecha entre los que más tienen y menos tienen sea más amplia, pero ¿a quién le importa si la referencia inmediata era el 2001 y era Menem con los años 90 del peronismo? Cierro leyendo algo que se llama La asignación por hijo y la inquebrantable condena, de Silvana Melo. Al menos 1,5 millones de niños no alcanza la asignación por hijo. Una de las principales medidas inclusivas decididas desde los años de fin de siglo de la Argentina. La génesis apresurada, falta de debate y sin aporte legislativo, impulsada por una necesidad política de supervivencia y de reapropiación de la agenda pública, hizo nacer a la asignación con fallas de origen claras y rotundas, que no dinamitan su razón de ser ni la desestiman, pero en su imperfección la colocan en el amplísimo outlet de las políticas sociales escasas, con profundos huecos en la realidad de la gente, con agujeros estructurales por donde se escapan los más débiles, por donde se caen los que ya están afuera. Es decir, la asignación fue, y es importante. Por eso era la propuesta emergente y mucho más amplia de las organizaciones cuando se venía inexorablemente el desastre económico y social para los sectores populares en el país.

libertad a Ailén y Marina @hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, ya comenzamos a desarrollar las propuestas para hoy en función de ese eje, qué es lo que comunicamos, qué queremos comunicar, qué vamos a hacer con la comunicación, qué se puede interpelar, hacia dónde se dirige. Y para ello las actividades y las propuestas siempre son importantes, entenderlas, enmarcarlas, contextualizarlas. Está Gabriela López en línea. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. El día 12 de diciembre... falta poco, es el cierre del año, hay una convocatoria que queremos hacer desde aquí, que tiene que ver con Ailén y Marina, el pedido de excarcelación, de que puedan salir y llegar en libertad al juicio oral y público previsto para el mes de marzo del año 2013. Esta actividad del 12, ¿en dónde se piensa hacer? Es en tribunales de Mercedes, cae miércoles, digo miércoles pues recién me equivoqué y estaba poniendo martes, pero bueno. Tiene que ver con los tiempos, bueno, con todo lo que hay por hacer, ¿no? Pero es en tribunales de Mercedes a las 10 de la mañana. Tenemos que hacer lo posible para, bueno, todos los que tengan planillas de firma poder llevarlas, por ahí llevarlas a la radio, bueno, alcanzarla al lugar más cercano que tengan a algún compañero que pueda como organizarse para que las podamos tener nosotros, ¿no? Si es posible antes. Porque, bueno, se presentaría durante esos días un escrito, un pedido de excarcelación por derecho propio, que lo harían las compañeras, ¿no?, desde adentro del penal. Y la idea nuestra es que ese día estemos preparados como para hacer una radio abierta, volantear y hacer toda actividad de agite, de escrache que sea necesario para visibilizar no solo esta historia de estas dos jóvenes mujeres, sino todas las historias que están antes, después y que van a seguir estando, ¿no?, en relación a este estado penal y a esta criminalización de la pobreza, pero que posterior a eso sigue la judicialización y eso implica años de detención, ¿no? Uh-huh. Hasta acá, y ya volvemos sobre la propuesta, porque insistimos una vez más, el día 12 de diciembre en Mercedes. Exacto. Se está invitando, se está convocando a que todas las mujeres y hombres, organizaciones, gente común, como suele decirse, participen de esto que, como se dijo en la radio abierta de Paso del Rey, no es algo que pasó en Sanguinetti con Ailén y Marina. Está absolutamente admitido y naturalizado en muchísimas familias. Está naturalizado, ¿sí?, todo, ¿no? La cárcel, está naturalizado la tortura, bueno, los casos de gatillo fácil, digamos, todos los procesos que hacen definitivamente a la muerte, ¿no? Nosotros ante todo eso nos cuesta mucho reaccionar y sabemos de lo difícil que es, de la inmediatez, pero eso no es excusa para que nosotros podamos accionar. Digo porque por ahí a alguno le parece que es en muy poco tiempo, sabemos que es día de semana, que bueno, que el que tiene el laburo realmente bueno no va a poder ir, pero pensamos, bueno, uno de cada organización, un militante, me parece que es muy necesario, porque los tiempos procesales no esperan nuestros procesos, ¿no? Así que, bueno, que es muy necesario poner en evidencia esto, y si no, de otra forma, es como la inercia, ¿no? Es eso, es no poder reaccionar y necesitamos de la protesta social y política en las calles, ¿no? Cuando aparece, y aparece con mayor fuerza, y comienza a visibilizarse la detención de Ailén y Marina, hoy lo decía en el comienzo, ¿no? Las redes sociales, cómo pueden servir al mismo tiempo, plantear que allí se expresa la solidaridad sin más que eso, ¿verdad? Y te quería preguntar a propósito de la propuesta de pensar hoy en la mañana qué es lo que se comunica, qué es lo que has recibido, qué pudiste obtener, qué pudiste observar en estos meses de trabajo allí como integrante de la comisión, respecto a las organizaciones sociales y de género frente a Ailén y Marina, como caso emblemático y simbólico, más cercano, más de territorio. Si está atravesado el tema del miedo en vastos sectores que no se animan a dar ese paso, no porque no lo deseen, sino porque entienden que no hay fuerzas, que no hay posibilidades de ganar. ¿Qué es lo que encontraste vos? Sí, por ahí, yo lo sintetizaba una compañera ayer, que ella lo veía un poco, bueno, desde afuera, ¿no? Porque viene de otro país. Sí. Que no se sabe cómo actuar ante el tema carcelario, por ahí, ¿no? Justamente, ¿no? A compañeras que están detenidas, no se sabe, pero volvemos a que no es excusa para no actuar, digamos, porque la solidaridad, como una cuestión histórica de clase, tiene que ver con las acciones que nosotros realizamos. O sea, no es por eso no basta con realizar un documento, digo, sí, no basta con lo discursivo, ni hablar este uso de la tecnología que se nos viene en contra desde ya, ¿no? A los trabajadores en general, pero incluso, ¿no?, como esto, una herramienta que está siendo fetichizada, ¿no?, que por ahí llega tanta información que también no se puede, bueno, como ponderar, ¿no?, cuál es la que realmente también tiene que ver desde ya con las necesidades y con qué poder, que cada compañero pueda poner las fuerzas por ahí específicamente en algo, ¿no?, en un tema y poder profundizarlo en relación a eso. Bueno, se da también, Gabriela, en este trayecto que te has cruzado vos y nosotros también con personas que militan, pero hay tantos casos y tantas historias que, bueno, en un momento deben ni siquiera priorizar, los lleva, es como una corriente que los lleva, es decir, quisiera colaborar, pero no puedo. Exacto. Es decir, en términos prácticos, no pueden. Pero, claro, no pueden, pero desde ya que es más profundo, que tiene que ver con los tiempos, la cómo estamos siendo manejados, ¿no?, nuestra propia subjetividad, que no, ya justamente no es propia, ¿no?, todo lo que hace a la vida cotidiana, ¿no?, desde ya, ¿no?, los tiempos están siendo manejados por otro, pero también el sentido, ¿no?, como el sentido de la... insisto, esta historia de estas dos jóvenes atraviesa cuestiones de género, que es imposible que los grupos que laburan género no lo tomen. Bueno, sin embargo, no ha podido... ni siquiera en profundidad, muchos grupos, o sea, no lo han podido tomar, digamos, como con lo que esto, con lo necesario que es, ¿no? Y nosotros abrimos y lo seguimos abriendo, digo, porque para esta convocatoria lo mismo, ¿no? Nosotros nos identificamos, la comisión en su mayoría, como anticarcelario, y es desde ahí que nosotros convocamos. Nosotros exigimos la libertad de Ailén y Marina, y no reclamamos nada a la justicia, no creemos en la justicia ni tampoco en la cárcel. Es muy diferente a pedir es desde ahí que nosotros pensamos y, bueno, estas actividades, y bueno, ese es el sentido. Pero a la vez somos, planteamos la autonomía, o sea, que cada grupo que venga pueda traer sus consignas, bueno, sus volantes y todo lo que implique acciones en relación a ese piso que nosotros ponemos, que es exigir la libertad, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo eso no es tomado, uh-huh, en parte porque nosotros, desde ya que cada vez que podemos lo aclaramos, nosotros no pertenecemos a ninguna organización política, partidaria ni no partidaria. En ese sentido, por eso las compañeras que más se han solidarizado en forma concreta, ¿no?, clasistas, sí, son las compañeras anarquistas. Pero a lo cual nosotros sabemos que necesitamos para que realmente esto lleve a un buen puerto, que tiene que ver con la protesta social y política que se requiere para exigir a esta justicia burguesa, ¿entendés? Que poner en tela de juicio la cuestión de las causas armadas y todos los mecanismos que tiene esta justicia, de la presión de distintos sectores, aunque no coincidamos en todo. Pero no somos nosotros los que vamos a poner, insisto, la diferencia, para nada, ¿no? Así que más que nada eso, que bien, los tiempos, insisto, procesales no son los mismos que los tiempos que podemos tener cada uno y cada organización en conocernos, ¿no?, en todo lo que implica un camino juntos, ¿no?, en la lucha. Y pero bueno, hay que seguir insistiendo y haciendo acciones que impliquen una presión política y social, y por eso lo del día 12. El día 12 en Mercedes. Claro. ¿Sí? Y después, bueno, vamos a estar mandando mail, haciendo una convocatoria un poco más, planteando estas cosas como más claras, y las formas de llegar y cómo encontrarnos en Moreno o en distintos puntos. Y lo que es central es también la cuestión de las firmas, ¿no?, que cada, o adhesiones, bueno, las cartas que los compañeros la puedan ir alcanzando a cada uno de nosotros, o incluso, bueno, en la radio. Sabemos que en Radio en Tránsito también se está difundiendo bastante el tema, pero bueno, alcanzárselo a algún compañero, desde ya convoca también la coordinadora antirrepresiva, la cual nosotros somos parte, así que bueno, o sea, los mails, y volvemos a lo mismo, ¿no?, va a ir circulando, digamos, la información, pero el tema es cómo activamos en ese proceso la organización y la coordinación en el día a día, ¿no? No se puede estar haciendo reuniones todo el tiempo para, uh-huh, bueno, ver algunas cosas que son de todos los días y que, bueno, cada uno tiene que activar. Bueno, te hago la última, Gabriela. ¿Cómo está Ailén, el estado de salud de Ailén, que fue operada? Sí, me parece, por lo menos, comentar esto como importante, me parece central también. Exacto. Está, ahora está nuevamente en el penal, tiene, como todas las mujeres que están en los penales, tiene mucha dificultad para ser atendida el servicio de salud por la cuestión de los penitenciarios que disponen, crean reglas a su merced, digamos, pero bueno, ella, como tiene tanta fuerza y tanta polenta, exige lo que le corresponde en relación a la atención que tiene que recibir todos los días, bueno, a la medicación. Ella tiene, bueno, distintos problemas de infección ginecológica, que ya es un problema que ella viene arrastrando hace mucho tiempo, y en esas condiciones, bueno, ni hablar con los días estos de calor y todo eso, ¿no? Pensar adentro del penal, bueno, como complicada la cosa. Estábamos buscando también, por otro lado, bueno, todo compañero que esté cercano a La Plata, que ya lo veníamos diciendo, no tanto para ir a visitarlas, pero más que nada ahora es la cuestión, por ahí está de salud, bueno, el que conoce un médico, que nos habían dicho algunos médicos residentes en el Hospital San Martín, que es donde la atienden también, es donde ella estuvo internada y donde seguramente la van a volver a internar. Entonces, bueno, conectarse, conectarse con nosotros, más que nada para organizar esa cuestión y que ella esté, ¿no?, que esté siendo, bueno, visitada por nosotros y que esté contenida, ¿no? Claro, sí, más que nada, porque la verdad que es una situación que ya es difícil, ¿no?, estando en los barrios, el acceso a la salud, bueno, imaginemos lo que es adentro de un penal. Muy bien, Gabriela, gracias. Entonces, la convocatoria para el 2, y le vamos a seguir compartiendo, sí, a la audiencia, difundiendo todo esto, que el 12 se hace una actividad en Mercedes, donde están los tribunales, donde se sustancia la causa, y el Tribunal Oral Criminal número 2 es el que va a ventilar el juicio oral y público, por lo menos oral, público, no sé, el próximo mes de marzo del año 2013. Exacto. Discúlpame, ¿sí? Una cosa nada, sí, más, que desde ya está la convocatoria es a la comunidad en general y sobre todo a los compañeros y compañeras que están en los barrios que están tan cruzadas por la cuestión penal, ¿no? Que me parece que es ahí donde también tenemos que apuntar, ¿no? Dejar por ahí de mirarnos la cuestión del ombligo en relación a la militancia, de los grupos de género, cuando en realidad hay sectores que están por fuera de cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces hacer visible un tema que nos toca a todos, pero que les toca a ellos principalmente, ¿no? Uh-huh. Como población es como importante también. Eso, que nosotros convocamos a la población en general de los barrios, bueno, que eso, que se autoconvoque, que... ¿Entendés? Más allá de si viene con nosotros o con cualquier aunque organización. Aunque vaya solo, porque... Claro, exactamente. Sí. ¿Entendés? Muy bien, Gabriela, gracias. No, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ahí a 11 minutos de la tanda de hora. Un poco la cortina, sí. Hay que de... Sí, un poco... Ahí está. No, bueno, cuando volvemos de la nota... Qué buena cortina. Me decís, Bernardo, que hacemos un separador... Tiramos un tema musical, llegamos a la hora y después charlamos con Ruli. ¿Lo hacemos así? ¿O vamos con Ruli ahora? Bueno, por lo pronto, un tema musical, me decís. Y la propuesta es para que te quedes. Vamos a charlar con Jorge Ruli, columnista de los jueves de aquí al Recorte Informativo. Tenemos más información. Estamos con vos hasta las 11 de la mañana. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisodado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisodado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El día que estuvo presente aquí el presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo, Cintia Medina pudo hacerle una nota muy importante y declaraciones que son valiosas del licenciado Mariano Hues a propósito de los acontecimientos que se habían producido en el 20 de noviembre, la huelga y los incidentes de represión frente a la municipalidad, lo que ha motivado probablemente que esta semana o la que viene se haga una movilización de ATE con acompañamiento provincial a la municipalidad. Pero también habló en esa oportunidad, Cintia, y pudo entrevistar a Alberto Curiese, que es tesorero del Consejo Escolar, expresidente de la Unión de Combatientes de Islas Malvinas, veterano de guerra, que hoy es tesorero del Consejo Escolar. Y allí dejó Curiese un par de definiciones que queríamos cotejar con aquellos que están trabajando en esas escuelas. En el caso de la 14 estamos buscando tener contacto con algún integrante cooperadora, porque asegura el tesorero que bajó la provincia de Buenos Aires un subsidio de 30.000 pesos para todas las escuelas que habían sido destruidas por el temporal del 4 de abril y que algunas asociaciones cooperadoras decidieron no invertir en infraestructura, salir de la coyuntura, parchar un poco y seguir dando clases. En el caso de la SB16, está en línea Juan Ruedi, trabaja allí. La SB16 no existe, no existe más. Entonces compartió la EPB 80, la primaria 80, parte del edificio para que trabaje la secundaria 16. Ruedi, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, Rubén, hay poca señal. Hay poca señal. Para que estoy saliendo. Salí un poquito, sí. Estoy saliendo para afuera, un segundo. Sí, ahí estoy. ¿Estás en la escuela? Sí. ¿Estás en la escuela vos? Sí, sí, en este momento estoy entrando a trabajar. Bueno, ¿me puedes describir qué es la escuela? ¿Esa escuela? Bueno, te comento, esta escuela es una escuela sin edificio luego de el temporal del mes de abril, en Semana Santa, donde la secundaria básica 16 se derrumbó y de ese momento nuestra escuela no tiene edificio. Digamos, los diferentes directivos han hecho gestiones, tanto a nivel distrital como a nivel provincial. Sin embargo, estamos finalizando el ciclo lectivo y hoy por hoy estamos funcionando de la buena predisposición de la primaria 80, que nos presta el salón de usos múltiples donde hay dos aulas que se han improvisado, son aulas hechas con yeso, donde es muy difícil poder trabajar, digamos, por la contaminación sonora y también ahora por las altas temperaturas que hacen prácticamente imposible estar ahí adentro. Uh-huh. Había escuela, ¿no? Existía una escuela 16 de SB16. Nosotros teníamos un edificio que constaba de cuatro aulas donde veníamos trabajando. ¿Eran aulas modulares o eran con cimientos esas aulas? ¿Era una escuela? No, eran aulas con cimientos. Ajá. Si bien, como muchas veces sucede, lamentablemente, las construcciones no son de la mejor calidad, forma realizada. Sí, sí. Fue esto también lo que afectó a que la escuela, digamos, fuera prácticamente derrumbada por el temporal, ¿no? Pero teníamos nuestros cuatro salones donde funcionábamos, donde todos los días trabajábamos con los alumnos, y bueno, hoy por hoy no tenemos escuela, y ya pasaron prácticamente 8 meses y seguimos... El año, perdieron el año. Claro. De hecho, hemos trabajado... En estas condiciones, por la buena predisposición de todos los docentes y los alumnos, pero realmente la situación se hace insostenible, ¿no? Porque en este punto lo que sucede es que estamos finalizando el ciclo lectivo y no tenemos ni siquiera en claro qué va a suceder al comienzo del ciclo, ¿no? Cuando tengamos que venir el próximo año y van a tener que ir al 80. A iniciar el ciclo, tampoco vamos a tener escuela. Y no, porque además no hay presupuesto en infraestructura para hacer escuelas nuevas. Te quiero preguntar, porque estamos ahí sobre la tanda, ¿vos estás en conocimiento que el Consejo Escolar gestionó un subsidio que la provincia bajó directamente a las asociaciones cooperadoras de las escuelas que fueron dañadas por el temporal? Sí, era ese subsidio, según... Pero tengo entendido, sí. Aunque no me consta, nunca vi la documentación, era para solucionar digamos, algunos daños menores. En este caso, nuestra escuela se derrumbó, Rubén, o sea que es imposible con ese subsidio construir una nueva escuela. En algunos casos resolvió parcialmente situaciones de emergencia, creo que sí. Fue el caso de la media 11 puntualmente, pero nosotros no tenemos escuela. Por eso, si no hay escuela... Lo único que quedó fue el piso de cerámica y después no tenemos más nada. Tenemos escuela. La pregunta no es malintencionada. Si no tienen escuela, entregar un subsidio para resolver la cuestión es un insulto, es una burla. De cualquier manera, lo que queremos saber es que... Realmente nosotros lo interpretamos así, por eso vos sabés bien que nos hemos movilizado en varias oportunidades. Está bien, sí. También han sucedido algunas cosas como cambios directivos en la escuela y estamos en estado de alerta con la comunidad y seguramente vamos a estar trabajando también con el sindicato, con ATE, para ver de acá a comienzo del ciclo lectivo, qué plan de lucha nos damos, en serio, porque la verdad que esto es insostenible, ¿viste? Acá vino el director de infraestructura, luego de que hubo una jornada de movilización a La Plata con varios de los sindicatos, y docentes, alumnos y algunos padres, y lo único que hizo es un relevamiento y no dio más ninguna respuesta. Entonces, digamos, esto no se puede sostener más, y deberemos prepararnos para el inicio del ciclo lectivo, seguramente en la calle, movilizándonos y haciendo responsable a los que se tienen que hacer responsable. Acá hay una gestión que no se ha hecho responsable de lo que se tenía que haber hecho responsable. Inclusive desde el punto de vista pedagógico, no tuvimos el acompañamiento de los docentes para poder resolver esta situación y tuvimos que trabajar dependiendo de nuestra propia voluntad, porque no tuvimos ningún tipo de orientación. La escuela se derrumbó y acá los únicos que se hicieron presentes luego del derrumbe de la escuela fueron los sindicatos, los profesores, pero nunca tuvimos una reunión con la comunidad, con las autoridades, con los docentes para poder poner en claro cómo íbamos a trabajar y cómo íbamos a resolver el problema de infraestructura. La última. Seguimos igual que al otro día del temporal. No, pero por eso. Y para el año que viene no hay ninguna, salvo que no sé, que ustedes sean muy crédulos, palabra que estamos utilizando desde ayer, que se piensen que el año que viene le van a construir una escuela. Pueden instalar aulas modulares como se hizo en su momento con la Escuela 20 allá en Cascallares, mientras se realizaba la obra. Te vuelvo a preguntar para que nos quede claro a nosotros, porque tomamos las declaraciones del tesorero del Consejo Escolar. A la cooperadora de la SB 16, ¿le bajaron 30.000 pesos por una escuela destruida? Mirá, de hecho, no me consta, porque nosotros como docentes no tenemos acceso a esa documentación. Sé que había subsidios para varias de las escuelas que habían sido afectadas por el temporal. Entiendo que en su momento el directivo con la cooperadora por ahí recibieron 30.000 pesos, pero una obra no sale 30.000 pesos. No, está claro, no estoy preguntando, no estoy diciendo que con 30.000 pesos pueda ser una escuela. Probablemente, tal vez esos recursos se hayan orientado para hacer estas aulas de yeso adentro del Zoom de la primaria 80. Entiendo que puede haber sido ese el destino, si es que estuvieron esos fondos. La verdad que no me consta, pero digamos, es una burla realmente a la comunidad que 30.000 pesos van a resolver el problema de una escuela derrumbada, ¿viste? Si eso es la inclusión que después debemos soportar como propaganda permanente, digamos, queda claro cuál es la política del Estado, ¿no? Rodi, gracias por la participación. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, ya cuando haya alguna novedad vamos a estar comunicándonos. Muy bien, hasta luego. Allí pasaba Juan Rodi, la SB16 no existe más. Desde el tornado de abril no quedó nada. Y se dieron clases porque solidariamente la escuela primaria 80 se dio un Zoom y entonces ahí se hicieron unos tabiques que construyen una escuela dentro de una escuela. Y así terminó el año. Así concluye. Y nosotros nos tenemos que ir a la tanda de la hora y regresamos con más información. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos

y la no ejecución para el próximo año de nuevas obras. No hay un solo peso pensado para construir una escuela. Es decir, que la SB-16, que fue arrancada por el tornado de abril, no va a existir tampoco el próximo año, así que deberán estar allí compartiendo en una primaria saturada, la 80, con la secundaria 16. Esto es para reflexionar respecto a lo que dijo el tesorero del Consejo Escolar, Alberto Curiese, ex veterano de Malvinas, que no se perdieron muchos días de clases porque se logró una especie de articulación para seguir dando lo que se da en las escuelas. Este mal ejemplo desde ya. Tenemos la comunicación telefónica con Jorge Rulli. Está conectado. Jorge, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves el día de hoy de cara para mañana? ¿Lo has pensado? Y mira, mi casa es como un barco, ¿viste? En la tormenta. Tengo que achicar el agua, ¿viste? Los barcos, más o menos, ¿viste? Yo creo que el común de los argentinos debemos estar así, ¿no? Sí. Achicando agua. Y viendo lo terrible, yo te escuchaba las últimas frases, y viendo que todo futuro no va a ser mejor como era en la época de nuestros abuelos, sino que todo futuro va a ser peor, ¿no? Porque todo nos evidencia que las cosas van empeorando, simplemente porque los problemas se patean para adelante, porque no somos capaces de tener una estrategia como gobierno, ni como intendentes, ni como gobernadores, ni como presidente, ni como diputados. La idea misma de la estrategia parece haberse perdido, de la idea de la conducción de los procesos políticos, ¿no? Acá no conduce nadie. La verdad que yo, hablando esto con alguna gente, bueno, me decían que en los niveles de gobierno se habla de esto, y que se ha determinado que la doctrina es ir resolviendo los problemas a medida que se suceden, a medida que aparecen. O sea que esto es una línea de gobierno. Claro, bueno, así nos va, ¿no? El que me lo contaba añadió seguramente a los 51 muertos de 11, no, los 51 muertos de 11 no habrían estado muy de acuerdo. O sea, cada vez que hay un problema, surgen las soluciones para resolverlo, pero tarde, siempre tarde, ¿no? Y bueno, y no estamos, la idea de formar a las nuevas generaciones de argentinos no existen, y tenemos ahora no solamente una falta en infraestructura educativa, que era lo que estabas marcando, sí, ¿no? Sino que tenemos una generación en la cual se abundó con alimentaciones transgénicas y con soja, con cantidad de soja en las comidas chatarras. Y bueno, y tenemos gravísimos problemas de desarrollo intelectual, neurológico, en todas partes se hace evidente esto, ¿no? Jorge, a lo largo del año lo hemos charlado en varias oportunidades. La importancia, recuerdo una frase tuya, cuando analizábamos Monsanto, el modelo de expansión sojera, la frontera agropecuaria que se extiende, las zonas de sacrificio y demás, decir de tu parte, la verdad que no tienen nadie que los asesores. Que los asesores, digo, eso por desconocimiento, porque le restan importancia o porque creen que lo que está planteándose es lo que debe hacerse. Claro. El jueves pasado, cuando charlaba con vos, estábamos al día posterior de la votación de una tasa de derecho volcado aquí en Moreno, que habilita la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esto es piedras, cascotes, tierra, movimiento de suelo y todo lo que provenga de la construcción. Sí. Y a lo largo de la semana se ratificó en el terreno y en los ámbitos políticos e institucionales que nadie quiere saber nada. Es mejor pararse en la credulidad, esto es, si lo dice el gobierno y no hay riesgos, bueno, ¿por qué no vamos a creerle al gobierno? Bueno, yo no le creo al gobierno, porque no hay un solo proyecto que tal cual se lo esbozó, concluyó, se desarrolló así. Porque son 16 años de gobierno y un poco más. Pero es más fácil creer al gobierno. Pero es más, ¿no? Fácil, voy a eso para charlar sobre la comunicación y lo simbólico. Es más fácil creer. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que creer? ¿Cómo? Sí, sí, es más fácil verlo. Mira, yo lo estoy sufriendo en otros ámbitos, no con la gente del común, inclusive con los intelectuales. O sea, viste, a mí me preocupa mucho el tema de Colonial. el tema de hay una corriente de colonial en el mundo, en, sobre todo en universidades europeas, estadounidenses, también hay algún filósofo venezolano que están en esta cuestión con matices, con diferencias, pero digamos es un grupo bastante importante que estudia, han vuelto a estudiar a Frank Fanon, han vuelto a estudiar a Hernández Arregui, a veces también a Rodolfo Kusch, y se han planteado que en esta etapa de las grandes corporaciones, de las marcas, de la producción de commodities, ¿no? como pueden ser aquí la soja, pero en otros lugares la carne de salmón o el aceite de palma, ¿no? Que estas cosas del mundo de hoy, que son guiadas por las corporaciones, también implican nuevos estados de colonialidad. Igual que antes, cuando venía un ejército invasor y te ponía la bandera, pero ahora en vez de ponerte la bandera Inglaterra o los Estados Unidos, te pone la bandera Monsanto, Cargill, DeKalb o cualquier empresa, gran empresa, o la Coca-Cola, no sé, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es interesante todo esto, es un movimiento liberador, pero estaba viendo que ahí que en el Instituto de Fondos Cooperativos de la calle Corrientes está anunciando un encuentro, Walter Mignolo, que es un estudioso cordobés, pero que trabaja y tiene una cátedra en los Estados Unidos, y que es uno de los referentes de este movimiento, y bueno, el título de la conferencia es Dilma y Cristina Kirchner como exponentes de un pensamiento desoccidentalizador. Ajá. O sea, la idea que algunos de estos pensadores están sembrando es que hay de que más allá de las críticas que le puedas hacer a nuestros gobiernos, están separándose del dominio de los Estados Unidos, porque están entrando, por ejemplo, en el dominio de China, de la India, claro, de otros centros gravitantes del mundo. ¿Qué vos decís? Pero este me está verseando, ¿viste? Porque a mí qué me importa que me reemplacen la Coca-Cola norteamericana por la Coca-Cola china, ¿no? En última instancia estás igual. O sea, no cuando uno hablaba de romper la mirada eurocéntrica, uh-huh, no era para caer en la mirada eurochina, ¿no? Chinocéntrica, ¿no? Uh-huh. Da lo mismo, ¿no? Si los ferrocarriles son de uno, de los ingleses o de los chinos, el tema es que los procesos de liberación han sido interrumpidos y que además no hay debates y que la dirigencia política no quiere hablar de este tema. Porque es más fácil, sí, de guiarse por los vientos de la historia, sí, que parece que los llevan a hacer cada vez negocios más jugosos, ¿no? Jorge, vos ves que hoy, y permitime la locura, ¿no?, que el debate está en las redes sociales. Venimos reflexionando bastante nosotros sobre la virtualidad. Está bastante, que construye una realidad que es virtual, pero... Sí, pero es virtual, claro, pero es virtual. Y eso también lo limita mucho, ¿no? Yo en realidad cuando me llamaste ante varias situaciones como estas, me estaba planteando hasta dónde hay derecho a pedirle a otros lo que además sabemos que no pueden dar, ¿no? Lo que sabemos que les resultaría casi imposible pensar, y nosotros, yo sé que hay una obligación moral en demandarles que piensen, ¿no? Y que se definan políticamente. No podemos hacer otra cosa. Me parece que hay casos extremos en que sabemos que ya por más que hayan sido nuestros compañeros, que les conozcamos el pasado, sabemos que no podemos demandarles cosas, ¿no? Que hay una infinita responsabilidad en los crímenes sociales que se han cometido en la Argentina, de los cuales muchos de estos funcionarios y dirigentes son absolutamente corresponsables, ¿no? Y lo peor es que no es motivo de condena social, o sea, es muy difícil. ¿De quién se hace cargo de los 51 muertos de 11, no? La presidenta ni siquiera recibió a los familiares, ¿no? Y Jaime sigue en libertad. No hay nadie. O sea, parece que los mismos jueces no son capaces de dejarse ganar por una santa indignación, ¿no? Como ocurría en otras épocas. en el reclamo de justicia. Encontraste por estos días en las charlas que tenés, no sé si son habituales, con sí. compañeros y ex compañeros que ponen como eje central o la centralidad lo que es la batalla del gobierno contra el grupo Clarín? Bueno, muchos lo hacen. No. Es un tema que el gobierno lo está impulsando con mucha fuerza, realmente. Yo veía el diario hoy y ya es un enfrentamiento con amplios sectores del aparato judicial, ¿no? Uh-huh. Se lo está llevando a una disputa de poderes dentro del Estado argentino. A mí me parece sumamente grave, ¿no? Sumamente grave, sobre todo porque saca el eje de la verdadera discusión, ¿no? Seguramente ellos no tienen, el gobierno no tiene muchas otras posibilidades. Los últimos cacerolazos y las manifestaciones de la CTA y del sindicato de camioneros en las calles les han impedido toda posibilidad de medir fuerzas, porque saben que no pueden, que perderían. Uh-huh. De manera que ahora los actos son en locales cerrados, y además están tomando conciencia del creciente descrédito y de que por más que hagan amplias concesiones a los dueños de la Argentina, como en el caso de Eduardo Elstein y los acuerdos con Macri en torno a estas urbanizaciones de lujo que se van a hacer en la zona de Puerto Madero y otras, uh-huh. y en la isla de Marqui. Allí ha habido, evidentemente, acuerdos económicos muy grandes, pero que no implican el respaldo para el 2015. O sea, las empresas que se apropiaron de la Argentina necesitan una conducción más firme, ¿no? Yo me temo que sea de la SOTA, ¿no? Que estén pensando de la SOTA. Por lo menos de la SOTA se propone para eso, ¿no? Y me parece que muchos de los cuadros actuales de Cristina van a acomodarse a las nuevas situaciones, ¿no? ¿Vos considerás que perdió la calle o capacidad de movilización el gobierno? Creo que ha habido una pérdida muy grande en la calle, muy grande, ¿no? Han confiado mucho en la Cámpora, y la Cámpora es una gran banda de gente con salarios, ¿no? No se van a jugar en la calle, no se jugarían. Lo que parece que han reemplazado, esa pérdida de la calle la han reemplazado ahora con una patota del sindicato de la construcción. De la UOCRA. De la UOCRA, que están usando en diferentes lugares del país. O sea, que han pasado de las barras del fútbol a la UOCRA. Justamente con Gerardo Martínez, ¿no? Y están usando estos grupos cadeneros y golpeadores sobre todo contra los movimientos populares, contra la minería, las asambleas, bueno, en diferentes lugares. Por lo que sé, es una manera de responder a la pérdida de la calle, ¿no?, por parte de los propios. Bien, te hago la última vez un comentario y busco una reflexión como siempre. Pues sabés que desde el jueves pasado que charlamos con vos y pusimos en el aire esta tasa de derecho de volcado que habilita, para quienes están escuchando una vez más, una planta de residuos sólidos urbanos, respetando hasta aquí las normativas provinciales y nacionales. En esa cava en el día de hoy se tira de todo, es decir, que es un foco de contaminación, es una quema a cielo abierto, un basurero a cielo abierto donde se haría la planta. Nos quedó claro, por lo menos Jorge, quería compartirlo con vos, que se produjo primero una inquietud, luego una movilización, una necesidad de saber y probablemente una movilización, digo, en las calles. Desde Cuartel Quinto se está trabajando, bueno, esto. Muy, muy positivo eso. Y me parece que el tema ambiental emerge como una cuestión ya no del momento. Es decir, el tema ambiental nos hace ver de aquí al futuro qué podemos tener. Es el único tema, lo que te quiero decir, es el único tema que genera esa atracción y nos permite salir de la coyuntura. Así es, sí, comparto totalmente. El tema ambiental reúne a diferentes generaciones, a los abuelos y a los nietos, el tema ambiental está por encima de las rencillas que podemos tener entre nosotros, porque nos compromete a todos. El tema ambiental es interesante porque habla de futuro, ¿no? Y nos obliga a pensar que hay una continuidad, que hay un mañana, también nos acostumbra a la idea de que tenemos que legar a las próximas generaciones algo que no sea un espanto, si es posible, mejor que lo que hemos recibido. Es decir, nos da nos incorpora un sentido de responsabilidad en el tiempo hacia los que no vinieron. Y esto es muy bueno, ¿no? Y por todas estas cosas, el tema ambiental nos devuelve una mística, que en otra época nos dieron las utopías, ¿no? Claro. Y que ahora no existen, ¿no? Este es el problema. La política, justamente a propósito de este falso homenaje que se le rinde a Rodolfo Kusch en el Senado de la República, justamente uh-huh. empieza en el día de hoy, y está a cargo de uno de los que le dieron el honoris causa Macera, en la Universidad del Salvador, el licenciado Pichón, Cacho Piñón, perdón, Francisco Cacho Piñón, y Jorge Cosia, además, he tenido que reflexionar en esto, de que siempre uno critica lo que fue Montoneros y la lucha armada, pero en realidad nos olvidamos de que hubo también otros sectores, como Guardia de Hierro, que hicieron de la política un ejercicio de la acumulación de poder sin horizonte de utopía ninguno. O sea, no para cambiar algo, sino para ocupar el poder mismo. Y en ese sentido, se anticiparon a lo que es la política hoy en el mundo, que es una mera lucha por el poder en la medida en que no tiene ninguna perspectiva de cambio ni se propone nada. En realidad no se propone nada. O sea, el que está en política no se propone más que llegar a ocupar un cargo. Permanecer. Claro, permanecer. Y después, vez que llega, permanecer. Sí, sí. Pero no llega con una propuesta. En realidad ni siquiera se toman el trabajo de hacer un programa o decir que quieren hacer una cosa u otra. No. Quieren llegar. Entonces, esto está muy claro. Entonces, en la ecología no. Es todo lo contrario. Es como un rescate de los viejos ideales, ¿no? Porque la ecología es justamente, pensemos qué mundo le dejamos a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué moreno le vamos a dejar con una cava llena de contaminación, contaminando las napas freáticas, más de lo que pueden estar todavía? Moreno como parte, como la periferia indigente de una gran megalópolis, que vive de espaldas al interior del país, que es de las grandes empresas granarias. Es decir, ¿qué pasa al Moreno, no? Donde ¿cuál es la participación democrática de la gente en un Estado que existe solamente para respaldar a los poderosos? Después no se lo ve, ¿no? No se lo ve en el tema de la inseguridad, en el tema del transporte, en el tema de la salud pública. El Estado prácticamente está casi desaparecido como Estado, sí, el municipio, quiero decir, ¿no? El municipio sí, sí. Es el tercer Estado. Tendría que hacerse cargo de los grandes temas pendientes de la gente y no lo hace. Entonces, me parece que la ecología nos vuelve a poner de pie, ¿no? Nos vuelve a hacer pensar, nos enseña a hablar, nos enseña la democracia de tener que participar con los demás, porque es una lucha de todos. Creo que tenés razón, ¿no? Es muy bueno esto. Jorge, gracias. Che, hasta el próximo jueves. A ustedes. Hasta luego. Tenemos que ir a la tanda de media hora, tenemos todo preparado. Sí, y claro, no es lo ecológico o lo ambiental, es lo político. Porque convoca la participación. Y el legado, de allí se reactiva. Y eso explica lo que está pasando en Moreno, por lo menos para discutir con la institucionalidad que representa a los intereses de aquellos que hoy se preguntan por qué, o en todo caso una afirmación, no queremos. Tanda de media hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos

nos acompañó nuestros gremios, UTEBA, FED, que son los gremios docentes, y ATE, que es el gremio estatal. Hablamos allá con el director de infraestructura de La Plata y él vino al colegio a visitarlo y vio lo que era el colegio, que era catastrófico. Nosotros teníamos los sin techo, las aulas, sin patio, sin mástil, sin nada. Así todo como pudimos, heroicamente los docentes siguieron dando clase a sus alumnos y los alumnos siguieron viniendo al colegio en forma rotativa como tantas escuelas. Lo rotativo, discúlpeme que le interrumpa, ¿cómo fue lo rotativo? Rotativo fue hasta el mes de agosto aproximadamente, en el cual un curso venía 2 horas, después se iban y venía otro curso 2 horas, en las escasas aulas que habían arreglado los chicos de la Cámpora, que arreglaron 3 aulas. Sí. Ellos pusieron un techo provisorio en esas aulas. Sí. Lo demás empezó a estar en construcción, por la empresa esta constructora. Arquitectón. Sí. Pero esta empresa se le dejó de pagar. Sí. Entonces abandonó la obra. Sí. En este abandono de obra se llevó las llaves de las zonas que ellos dicen en obra, porque de las aulas se y laboratorio. Se llevaron las llaves que conectaban a las aulas. Se llevaron las llaves de las aulas y del laboratorio porque eso está en obra, que nosotros no lo podíamos retirar. Ajá. Bueno, se dio intervención al Consejo Escolar, que es el encargado de infraestructura, obviamente, sí. Y ellos decidieron de que iban a intervenir para poder sanear la situación. Con mano de obra de Consejo Escolar y plata del subsidio de 32.000 pesos que se mandó al colegio, que vino desde Presidencia de la Nación. Ah, Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación, cuyo referente es Sebastián Montero y la jefa de inspectores nuestros. Qué buen dato. Sí. Con ese dinero que vino de Presidencia de la Nación, 32 pesos llegaron al colegio para sanear la situación después del tornado. Nosotros pusimos esa plata para poder arreglar provisoriamente los techos de toda la parte administrativa, de algunos salones, y colocar la luz en todos lados. Sí. Arreglar ventana, todo lo que se pudo, se usó esa plata. Discúlpeme, directora, estamos escuchando a la directora de la media 14, ¿sí? Liliana Said. ¿Qué sucedió con ese sector de obra de Arquitectón? El sector de obra de Arquitectón está hasta el día de hoy clausurado. Si nosotros está clausurado. Seguimos siendo rehenes de una empresa constructora. Porque ellos tienen unos parantes de madera donde se cierra todo ese sector y que nosotros no podemos ni asomar la cabeza porque ellos dicen que es zona de obra. Entonces esa zona está totalmente vedada al uso del colegio. ¿Y ellos están en la escuela, directora? No hay nadie, porque el Estado les dejó de pagar y entonces ellos no hicieron más nada. Nos dejaron todo cerrado y nosotros no podemos acceder. Intervino Consejo Escolar y tampoco nos permite acceder, porque ni siquiera tenemos llaves de ese lugar. A Consejo se le ha pedido por nota, no solamente mía, de los alumnos del centro estudiante. Acá tenemos un centro estudiante, trabajo un montón con nosotros, los chicos son amorosos, están muy comprometidos con la escuela, y ellos mismos le han pedido a Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, que intervenga para solicitar las llaves de la escuela, de esa zona, pues la tiene la empresa constructora. Que hoy, que mañana, que pasado, llegamos a diciembre y todavía no tenemos llaves de ese sector. Y ese sector está lleno de muebles del colegio que se están literalmente pudriendo, pues están desapareciendo, porque entra agua por todos lados, o sea que todo lo que hay adentro se arruina. Descríbame una vez más, directora, por favor, ¿cuál es el sector que la empresa Arquitectón ha tomado de esa escuela? Mira, los laboratorios de naturales, de computación, que tenemos centro de cómputo en ese sector, la biblioteca con 10.000 libros, y nada más, son 4 lugares. ¿Y no se puede pedir una intervención a la justicia para que actúe de oficio respecto a...? ¿Cómo? Perdóname. Digo, ¿no se podría hacer una presentación o el Consejo Escolar, por lo menos para sacar las cosas? Porque es eso. Nosotros hemos hecho notas a Consejo. Ha hecho nota a los alumnos de la escuela como centro estudiante, confirma de toda la comunidad. Este barrio se mueve mucho. Acá hay una comisión barrial que también le prestamos al colegio para que funcione. Están los chicos en los estudiantes, está la cooperadora, está formada por los mismos alumnos adultos del turno noche, que son papás de los alumnos. Ya no sabemos más qué hacer. Uh-huh. Ha intervenido el director de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, más que eso, que vino a ver el colegio, los inspectores. Cuando hizo la recorrida del nuevo director, después que se fue Silvina Beers, como directora general de Cultura y Educación, asumen Nora de Lucía y también el director general de Infraestructura, que recorre la media 11, la media 14, ¿sí? Sí, la técnica 4, sí, el mismo. A pedido nuestro vino, a pedido de esta escuela que fuimos a La Plata. Cuando ustedes se movilizaron a La Plata. Sí, sí, la comunidad se movilizó sí, a La Plata. Más que nosotros. Claro. Y bueno, ustedes también integran esa, claro, ustedes integran esa comunidad, claro. Bueno, hasta ahora y ahora estamos que no sabemos cómo hacer. Es más, mañana es el acto de la escuela. Nosotros hacemos actos que son muy reconocidos en Moreno porque vamos a hacer Disney mañana. Así que es un acto muy importante, el del día de mañana. ¿Van a hacer Disney? Hacemos Disney, hacemos un castillo de 14 metros de altura. Están invitadas las autoridades y todo. Hay un despliegue escenográfico re importante. Todos los años se hace eso en la escuela, se hace actos temáticos. Este año le tocó a la escuela alguna cosa de entretenimiento, porque los alumnos también psicológicamente y profesores estamos todos mal por la situación del colegio, ¿no? Entonces, bueno, dijimos hacer algo de entretenimiento y los chicos decidieron hacer Disney. Así que vamos a hacer Disney, el castillo de la Cenicienta y todos los personajes. El castillo tiene 14 metros de altura. Entonces, todo ese trabajo es apoteótico. Vos calculás si trabajas sábado y domingo, y te lo pueden decir los chicos de la Cámpora que vinieron acá, que nos han visto a nosotros trabajar con todo eso. Estamos desde marzo trabajando con eso, de antes del diluvio. Claro, ¿no? Incluso, directora, preservando maderas y todo eso después del diluvio. Digo que bueno, hasta puede servir que se haga Disney, porque precisamente la escuela esa no es Disneylandia. ¿No? Justamente, hasta pueden interpelar de ahí, digo, qué bien. Bueno, pero es un poco anecdótico para hacer algo literalmente opuesto claro, a la escuela, ¿no? Claro, claro. Es justamente por eso, para levantar el ánimo de todo el mundo. Y el año pasado, temáticamente, se hizo Cuba, por ejemplo. Hicimos una representación a calle de Cuba. Otro año hemos hecho Arabia, otro año hemos hecho China. O sea, son temáticos los actos. ¿Mañana qué hora? Hace 22 años. ¿Mañana qué hora lo hacen? Mañana hay dos actos, pues tenemos que dividirlo en dos por la cantidad de gente que viene. Uno es a las 6 de la tarde para los chicos de secundario y a la noche para los adultos a las 9 de la noche. Bueno, vamos a hacer, si le parece, le agradezco mucho su tiempo, además la descripción, porque es tan importante que lo puedan describir. Claro, que viene gente de todos lados. Sí, volvemos sobre el origen de lo que han atravesado usted durante todo el año. Tal cual. Dígame, ¿qué partes de la escuela están rotas? Destruido desde abril, desde abril hasta hoy, diciembre, terminando el año. Y es un sector de aulas, de todas las aulas prácticamente completa, menos tres, está todo destruido, pero se ha ido reacondicionando por ayuda a los chicos de la Cámpora y por este subsidio que nosotros tuvimos, que reacondicionamos todos los techos. Sí. Esto es todo provisorio, o sea... Está atado con alambre, me quiere decir, más o menos. ¿Cómo? Que está atado con alambre, ese provisorio, claro, una es cosa provisorio, así. Claro, estos techos hay que levantarlos todos y poner techos nuevos. Sí. O sea, se arreglaron las maderas de lo que estaba roto y pues está funcionando. Por eso me gustaría que ustedes vengan a ver cómo está. Vamos a ir. Nos comprometemos. Bueno, toda esta zona y nosotros funcionamos en estos sectores. ¿Cómo podemos? Funcionamos. Uh-huh. Y después tenemos toda la zona de los laboratorios y la biblioteca y el Zoom, que tiene un agujero enorme en el techo, que está todo deteriorado, no hay mástil, tenemos baños químicos y todo eso, bueno, todo eso está en obra. Y después no tenemos los tinglados de los patios porque desaparecieron todos también. O sea que está todo, en teoría está todo eso en ruinas. Lo que nosotros hacemos es milagro en la escuela. Uh-huh. El tesorero del Consejo Escolar la semana pasada, el día 20, parece que fue... él comentó que muchas escuelas habían recibido un subsidio de provincia de 30.000 pesos, en el caso de ustedes de Presidencia de la Nación. Sí, de 32.000 pesos. Y que algunas cooperadoras, porque llegó ese dinero con un subsidio, las cooperadoras no lo habían utilizado para infraestructura. Y mencionó la media 14. ¿Y por qué? ¿Cómo se contradice con lo que dice el presidente Gabriel del Río, que él estuvo acá? Él mandó la gente para que reconstruya de la empresa de Aquiles, para que nos ayude a reconstruir todo, y nosotros pusimos la plata. Incluso mandaron al electricista al Consejo Escolar. Mm. ¿Cómo? No hay No hay comunicación, supongo, entonces, entre ahí ellos. Ahí el tesorero contradice lo que dice su jefe, que es el presidente del Consejo Escolar, elegido por la voz del pueblo, uh-huh. porque fuimos nosotros que votamos a todos ellos. Claro. ¿Y tendrían que ir más a la escuela? Yo calculo que más a la escuela no, tendría que haber un acuerdo entre ellos, porque Gabriel Lerrío estuvo en la escuela hace 2 semanas hablando con los chicos del centro estudiante para que no se vayan a parar enfrente del Consejo Escolar a hacer lío, así que... Va, no a hacer lío, sino a pedir lo que justamente le corresponde, que es el derecho a estudiar en un lugar digno. Y los chicos iban a hacer eso. Como dice la Constitución, y, pero ¿no? Claro, los chicos iban a hacer eso y Gabriel Lerrío los sedujo para que no se movilizaran. No, yo no sé, no es que sedujo a nadie, acá no hay seducción de ninguna parte. Acá hay una realidad que está a simple vista y a vista de todo el mundo. Cualquiera puede venir, tocar timbre y venir a ver. Acá no hay seducción de nadie. ¿Sabe qué? Acá lo que sí. hay son promesas. Directora, ¿sabe qué? Yo la conocí a usted cuando hicimos la recorrida 2 días después del tornado, que sí. estuvimos ahí y eran tres mujeres, una era usted y otras autoridades directivas. Sí. Mirando eso y preguntándose... ¿Cómo vamos a levantar esto? ¿Qué hacemos? Tal cual. Sí, y le estoy haciendo una nota, porque esa nota se le hizo en abril en la escuela. Me acuerdo perfectamente. Y a diciembre. Yo estoy escuchando que todavía, si no hubiera sido por la colaboración de la gente sí. estarían preguntándose lo mismo. Y sí, está bien que yo reconozco que Consejo Escolar puso la empresa de Aquiles para que nos ayude en la reconstrucción. ¿La empresa de Aquiles qué es? ¿Así una se llama? Una empresa privada. Ah, una empresa señor privada. Que se llama Aquiles, que trabaja para Consejo Escolar. Mire, señor es Aquiles. Es una empresa privada. Sí. Ellos vinieron a ayudarnos en la reconstrucción. Claro. Con la plata que nosotros teníamos. ¿Y ustedes le pagaron con los 32.000 pesos del subsidio? No, o sea, Consejo Escolar, quiero que quede bien claro esto. Sí. Consejo Escolar puso la mano de obra. Nosotros pusimos los materiales. Okay. Con los 32.000 pesos, porque obviamente con 32.000 pesos milagro no se puede hacer. Pero no se puede hacer nada, ¿no? Entonces nosotros con eso compramos todos los materiales que hizo falta para esta reconstrucción precaria. Correcto. Aclaro, precaria. Correcto. ¿Sí? La mano de obra ustedes no la pagaron. Ustedes no, compraron con escolar, ese con subsidio. De 32.000 pesos ustedes compraron los materiales. Todos los materiales. Y el Consejo Escolar puso esta empresa, el señor Aquiles, para hacer esta reparación provisoria. Provisoria, tal cual. Correcto. Exactamente, sí. Y a esperar el año que viene. Claro, de lo cual, por supuesto, tengo todas facturas y demás, porque eso hay que elevarlo. Nosotros tenemos ¿sí? que rendirlo. Un señor se llama Sebastián Montero, que es de la Secretaría de Educación de Nación. Sí. A él le tenemos que rendir nosotros el subsidio, que es el mismo subsidio que recibieron todas las escuelas. Que tal vez lo que pasó es que Presidencia lo envía a Provincia para que Provincia lo reparta. Eso pudo haber sido, correcto, no lo sé. Correcto. Lo que me queda... Yo me remito a la resolución que tengo en mi mano, a quién tengo que rendirle el subsidio y a nadie más que a ellos. Al Consejo Escolar no. Me queda claro algo, directora. Dos preguntas finales, dos reflexiones, ¿no? Sí, ¿cómo si, no? Si no aparecía este subsidio de Nación de 32.000 pesos, ustedes no tenían nada en términos nada. Económicos para hacer una reparación mínima, ¿es correcto? No. De Provincia no llegó nada. No, lo que llegó sí fue esta empresa constructora. Sí, arquitecto, sí. Que maneja la provincia de Buenos Aires y con fondos que no sé si son provinciales o de la Presidencia, no lo sé. Ellos estaban patrocinando la reconstrucción de las escuelas, hasta que en un momento la provincia dejó de pagarles, uh-huh. y entonces esta gente, que es privada, que yo los entiendo, porque no hubiera pasado a cualquiera, se retiraron de la obra. La cuestión que nosotros somos rehenes de ellos, porque nos cerraron, nos tapearon mitad de escuela, a la cual no podemos acceder. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y la última... Que pase esto sí. en este siglo, ¿no? Me comprometo públicamente a ir en la tarde de hoy o mañana a la escuela y además para ver cómo es esta construcción de lo simbólico del acto de Disney. Es que justamente, y cómo, como vos decís, sí. perfectamente simbólico. Es simbólico, sí, claro. Claro que sí. Y la última, desde abril hasta hoy... ¿Se resintió la matrícula? Y la matrícula se resintió un poco por este problema, pero en realidad tenemos mucha ayuda de la gente, no podemos quejarnos. Nuestros alumnos ayudan 100%. Ayudan 100%, sí. Es decir que se pusieron la escuela al hombro. Exactamente. Más o menos. Sí, tal cual, es eso. Liliana Said, directora de la Media 14, le agradezco mucho lo que ha comentado en el día de hoy porque nos pone de relieve cómo se trabaja en la escuela y los que deberían trabajar por la escuela lo poco que han hecho hasta el momento. Y si quieren visitarla, vengan. Sí, sí, sí, vamos a ir. Le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, que tenga buen día. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Allí pasaba Liliana Said, directora de la media 14. Aclaraciones que son importantes porque después se hace la extracción de lo que se requiere. Ni bien se produce el tornado, comienza a activarse de todo el dispositivo gubernamental para saber cuáles eran las prioridades, qué dinero había, de dónde se podían reasignar partidas y enfrentar algo que nadie podía calcular. La destrucción fue muy importante. Tengo presente, y lo recordarán los oyentes de Recorte Informativo, cuando vino Scioli a una escuela de Cortejarena y la patota de Scioli, Hues, estaba allí también, le pegó a un menor y tiró al piso a una mujer con su niño en brazos, porque los vecinos le estaban pidiendo al gobernador y al intendente que les dieran respuestas mínimas para esas casas que ya no tenían. Y fue muy notable lo que ocurrió porque esa escuela fue uno de los lugares que eligió Walter Festa para trabajar y militar por aquellos días posteriores al tornado en Cortejarena. Inclusive la militancia de la Cámpora de Festa estuvo allí cortando los árboles, lo que había quedado de ese temporal y la destrucción que tuvo esa escuela. En la zona sur, militantes de la Cámpora, pero de Capital Federal, también estuvo Festa allí. Trabajaron en la media 14, repararon muy provisoriamente el techo y colgaron la bandera de la Cámpora. Esto generó mucha discusión, inclusive cuestionamientos, de las propias organizaciones kirchneristas que entendieron que en ese momento no se podía hacer de ninguna manera campaña. Pero le escuchamos recién a la señora Liliana Said, directora de la media 14, decir que fue la Cámpora y los estudiantes y la comunidad quienes decidieron ponerse la escuela al hombro, trabajar la educación, ya no pensando en la obra en sí mismo, sino en cómo reconstruir algo que está destruido. ¿Qué hace la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires adjudica, y esto nunca quedó claro, pero lo damos por sentado que es así, porque de 10 notas que hicimos a lo largo de este tiempo, por lo menos, 8 señalaron que la adjudicación fue directa de la provincia de Buenos Aires con Arquitectón. Y Arquitectón es la empresa que debía reconstruir la media 11, la media 14, la técnica 4 y una escuela de Paso de Rey. Hizo una parte de la obra y ocurre en la construcción, a diferencia de lo que es el servicio alimentario escolar, que los proveedores pueden aguantar más tiempo, tienen espaldas. Deberían explicar las autoridades del Consejo Escolar quiénes son los proveedores para tener tantas espaldas. La empresa Arquitectón, ante el primer incumplimiento de la provincia de Buenos Aires, emite un certificado de obra, debía ser pagado para continuar, no lo hace la provincia de Buenos Aires. Aún definiéndose como prioridad, decretándose la emergencia y la urgencia, lo que permite reasignar partidas, aún así no se le paga. Lo que escuchamos recién de la directora de la media 14 es que la empresa Arquitectón se ha quedado con una parte de la escuela. Algo así como una garantía que si no le pagan el primer certificado de obra, no devuelve lo que es laboratorio y los salones que mencionaba Liliana Said. Dice el derecho de retención, esto: esta institución se encuentra consagrada como garantía en virtud de la cual el acreedor que se hallare en la tenencia de una cosa que pertenezca al deudor la retenga hasta tanto sea satisfecho en el pago de lo debido. La primera cuestión a advertir resulta aquella que nos dice que se permite llevar el ejercicio de esta garantía a quien estuviere en posesión de una obra de cualquier especie, hasta que sus créditos generados por ella sean atendidos. Este derecho en estudio se encuentra legislado en los artículos 3939 al 3946 del Código Civil. El primero dirá que el derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que es debido por razón de esa misma cosa. Conforme surge de la definición legal enunciada, aquel locador o empresario que se encuentra como acreedor de las sumas de dinero que le correspondan por la ejecución de la obra, tendrá a su alcance el ejercicio de la facultad de retención sobre la misma como medio para que el deudor se sienta obligado y decida pagar lo que debe al acreedor, o bien afiance a satisfacción de éste. Arquitecto trabajó, invirtió, puso la mano de obra, laburó. Esto del colegio de arquitectos, me decís. Y toma el Código Civil. Desde ya. Hizo lo que la empresa debe hacer. Invierte para ganar, no para perder. No es un acto altruista. Primera equivocación de la provincia. Es la siguiente. Adjudicar las obras a una sola empresa. Probablemente sea una empresa muy cercana al gobierno. Tal vez. Pero no daba. En la media 11 nos decían... las autoridades de cooperadora, eran dos trabajando de arquitectón. En la media 14 eran dos. No se le pagó, entonces arquitectón toma esto que acabo de leer, que es el derecho de retención. Está establecido en el Código Civil y esto lo buscó Bernardo y sale del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Porque tiene que ver con una inversión que ha hecho la empresa. Vuelvo sobre algo que dijimos nosotros a lo largo de este año, lo simbólico. Se trabaja, se afianza, se crece. Perdón, la media 14 está como está, la media 11. Abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿cómo quedó? Igual. Es inestable, es provisorio, pero hay que cerrar el año. La SB 16 no existe. Pero bueno... fueron a la primaria 80 y allí pusieron un par de módulos. Entonces hay una escuela dentro de otra escuela. Ni siquiera estamos en condiciones de hablar de mínima calidad educativa, que suele decirse por vastos sectores que es el objetivo que permite cierta igualdad y en eso la construcción de oportunidades. Acá estamos hablando de que no hay escuelas y la empresa se ajusta a este derecho. Y se perdió de vista porque no se quiso, porque no interesa, porque no importa, porque no es sustentable, porque no hace al sistema que, habiendo tantas cooperativas y con oficios, muchos compañeros y compañeras, que solamente con la remisión de los materiales, como hizo en definitiva el Consejo Escolar, pagándole al señor Aquiles, el laburo para colocar techos provisorios, se podría haber hecho de otra forma, esta que destaco. Inclusive que en un momento Walter Collantes del Movimiento Evita habló con nosotros y dijo: nosotros podemos intervenir. Entre lo simbólico y lo real, lo que se debe comunicar, lo que se quiere comunicar, lo que se dice, lo que se informa y la opinión, que debe tener argumentos para que sea una opinión. El cierre del año en la media 14 es una invitación para todos. Se trabajó para montar mañana algo que nos remita a Disneylandia, a Disney. Un castillo con princesas y los súbditos. Estará Gabriel de Río mañana, el intendente Hues. Vendrá el director general de infraestructura. La directora general de escuelas podrían venir para observar cómo, ante la destrucción, siguen apostando a construir algo, en este caso Disneylandia, o una reminiscencia sobre Disney. De allí lo que le decía la directora, qué bueno para interpelar desde ese lugar, porque la media 14 Moreno Sur no es Disney ni será Disney, es Moreno Sur, peleando y saliendo del silencio y del mutismo, poniendo de relieve lo que han sufrido desde abril a diciembre. No solo no tienen la escuela, sino que una empresa por derecho de retención dice: una parte es mía hasta tanto me paguen. Y será para el próximo año. y no se le puede pedir la llave a la empresa porque la empresa dice, me amparo ante la ley. Un separador, Bernardo, y nos vamos. ¿Te parece? Ahí vamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Nos estamos despidiendo de la propuesta periodística y de opinión y de reflexión de la mañana de hoy. En la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. En compañía, los dejamos de Queen. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.